un objeto de consideración la misma Iglesia en cuanto que existe en este mundo, vive y actúa en él. Nacido del amor del Padre Eterno, fundado en el tiempo por Cristo Redentor, reunida en el Espíritu Santo, la Iglesia tiene una finalidad escatológica y de salvación que sólo podrá alcanzar plenamente en el siglo futuro. Está presente ya aquí en la tierra, formada por hombres, es decir, por miembros de la ciudad terrena, que tienen la vocación de formar en la propia historia del género humano la familia de los hijos de Dios, que ha de ir aumentando incesantemente hasta la venida del Señor. Unida ciertamente por razón de los bienes eternos y enriquecida con ellos, esta familia ha sido constituida y organizada por Cristo como sociedad en este mundo. Está dotada de los medios adecuados propios de una sociedad visible. De esta forma, la Iglesia, que es entidad social visible y comunidad espiritual a la vez, avanza juntamente con toda la humanidad, experimenta la suerte terrena del mundo. Su razón de ser es actuar como fermento y alma de la comunidad humana que debe renovarse en Cristo y transformarse en la familia de Dios. Esta compenetración de la ciudad terrena, eso sí que aquí quiero hacer un pequeño comentario para situar el tema de vida social. Siempre que se nos hable o pongamos a decir cosas o empezamos a pensar cosas, como si la vocación de universalidad de la fe cristiana, la catolicidad de la Iglesia, y si ese se ha tomado como un argumento para cancelar, o rebajar, o reducir, o olvidar aquello que la Iglesia católica cree en y que no cree en los hombres. La revelación trinitaria, la divinidad de Cristo, la historia de la salvación, la vocación de Israel, la herencia del Israel de la carne, el Israel nuevo, etc. Se estaría haciendo, esto se hace muchas veces hoy, se estaría haciendo una reducción, un recorte, una rebaja racionalista y inmanentista del sentido de la revelación en Cristo, evidentemente. A veces, por ejemplo, en Espinoza se habla de la verdadera religión católica. La verdadera religión católica es el concepto que él habla de la naturaleza naturante, del Dios no personal, de su sistema humanista, aunque se niega toda revelación, naturalmente, toda libertad y personalidad de Dios en el hombre y la divinidad de Cristo, y naturalmente además se dice que no tiene nada que ver con la salvación del hombre, ninguna historia. Él le llama a su sistema filosófico, en un momento dado, le llama la religión que da verdaderamente. Porque aquí tenemos un ejemplo histórico muy claro. Ha habido sectas protestantes que se presentan de alguna manera en forma de iglesias, concretamente los unitarianos, ya fueron así los socinianos, que fueron los que negaron la virginidad de María y la Trinidad y la resurrección de Cristo. Hay con apariencia incluso de iglesias cristianas, sectas que en realidad profesan que el verdadero cristianismo es una especie de religión universal de la humanidad, internacional, como veis, es evidente que es un abuso completamente profano, una deformación total del tema de la catolicidad de la Iglesia. Es un error gravísimo, muy presente. Podríamos equivocarnos también. Se ha dado también este error. En toda la historia de la Iglesia reiteradamente se han producido momentos de error de ese tipo que voy a explicar ahora. Como que el otro es tan grave y tenemos que estar muy en guardia frente al otro, podríamos a veces, sin darnos cuenta, equivocarnos en esta otra dirección que voy a decir. Si la radical heterogeneidad, que es la heterogeneidad que hay entre lo meramente inmanente y lo que es entre la naturaleza y la gracia, entre lo meramente cognoscible por ciencia y razón natural y lo solo cognoscible recibiendo el mensaje revelado. Si la radical heterogeneidad entre la revelación cristiana, entre la institución de la Iglesia, y las dimensiones inmanentes y prehistóricas puramente humanas, la entendiésemos como si la Iglesia de Cristo estuviese destinada constitutivamente por sí a ser un pequeño rebaño, no llamado a anunciar a todos los hombres un fermento, no llamado a fermentar la masa entera, a ser los heraldos de Cristo, sin decir a todos los hombres que venga a responder. Cristo ha venido al mundo para salvar y para anunciar a toda criatura. Sin sentir la tremenda responsabilidad de por esta gracia que Dios nos ha dado a los que ha llamado en Cristo, nos ha llamado a dar testimonio ante todas las naciones y decir, como decía San Pablo, que era el apóstol de los gentiles, que Cristo era el hijo del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que este Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob era el que los profetas habían dicho que era el Dios único de todos los pueblos gentiles con Israel tenían que adorar, ¿eh? Y que él era el que había creado el mundo, y él era el que había constituido las familias de las naciones, ¿eh? Y él es el que conocieron sin querer adorarlo los filósofos que conocieron al creador del mundo, ¿eh? Y el Dios desconocido del altar del Areópago, ¿no? Si no hiciéramos esto, no tuviésemos esta conciencia de la vocación de la Iglesia por ser la esposa de Cristo, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo del Padre, que está llamada a fermentar el mundo entero y está llamada a todo. Si no supiésemos esto en el fondo, nos parecería que nos mantenemos firmes frente a la contaminación de una naturalización de la fe, pero en el fondo nos quedaríamos libres de muchas responsabilidades y no podemos librarnos de ellas. No podemos decir que nuestra fe es lo mismo que la filosofía de Kant o de Hegel, porque es falsísimo. Y además, entendiendo correctamente la filosofía de Kant y Hegel, es incompatible con la fe. Ya es gordo decir eso. Pero la filosofía humana, orgullosa y soberbia, convertida muchas veces en ídolos sus conceptos y ha suplantado el conocimiento de Dios y ha servido para que los hombres se ensoberbecieran y se descarriaran, como decía San Pablo, de los filósofos. Tenemos que tener la audacia de decir eso y decirlo para anunciar a todos que Cristo es el Hijo del Padre y el único Dios. O sea que el problema es esto que dice el Concilio, por eso que queda muy claro, lo vuelvo a leer, no es nada. Es decir, voy a decirlo de una forma un poco simple. Cantamos en las iglesias una canción que dice: cantemos todos los hombres, o solo nosotros. Esta canción tiene dos lecturas, no lo sé, ni si a lo mejor procede de una secta protestante unitariana. Podría ser. Esta canción no es heterodoxa. Cantad con todos los hombres, vos sois el único Dios. En los salmos dicen muchas cosas. Naciones todas con Israel, por cierto, vos sois el único Dios. Esta canción la canta un unitariano. Y quiere decir, aquello que todos los hombres admiten, ¿eh? La profundidad del ser, de ti, entonces, fingir un ídolo metafísico, diríamos, que dicen que todos los hombres tienen, tanto si son ateos como son ateos, etc., no en el sentido que todos tienen el deseo de conocer a Dios y que implícitamente tienen el anhelo de conocerle y que está grabado en su corazón de conocer a Dios. Está grabado, vale, en su corazón de San Pablo. No que en él vive ni se mueve ni siente en todos los hombres, como dice San Pablo, sino que, digamos, cancelar la fe, lo que dicen ahora la fe histórica, la Biblia, la revelación sobrenatural, y quedarnos en un mito metafísico, un Dios inmanente, un concepto metafísico. Es una manera pésima de decir con todos los hombres, por soy del único. Pero evidentemente podemos y debemos decirlo con los salmos de Dios. Y si no nos atrevemos a decirlo, es que no creemos que Dios es el creador del mundo y que ha llamado a todos los hombres y que ha enviado a Cristo para convertir a la humanidad entera. No tomaríamos en serio lo que lo dice Dios, que constituido para el anuncio de la salvación de Dios. Por tanto, el Concilio dice: la Iglesia, que es visible, espiritual, avanza con toda la humanidad y su razón de ser es actuar como fermento y alma de la comunidad humana que debe renovarse en Cristo y transformarse en familia de Dios. Transformarse, renovando y transformando. No es que el hombre por ser hombre sea hijo de Dios. Esto no es verdad. tradición evangélica dice ahora es la paternidad de Dios. Esto así no es verdad. Cristo revela a Dios que es su padre y el anuncio de que por Cristo nos hace hijos suyos. Como criaturas somos siervos de Dios. Somos sus chulos. Estamos en sus manos como carros y manos de la pared. Y es nuestro Señor que crea. Y se funda en esto las deber de culto y de religión. Y la suma liberalidad de Dios no solo nos ha creado para que le alabásemos y diésemos culto y le sirviésemos en esta dependencia y sometimiento de nuestro ser creador y Señor, sino que nos ha elevado a ser participantes de su misma naturaleza divina, nos ha unido, nos ha incorporado, nos ha insertado en Cristo como la vida en los sacramentos y nos ha elevado a ser partícipes. Somos hijos de Dios porque Cristo ha enviado el Espíritu Santo en nuestros corazones, que es el Espíritu de su Hijo, en el cual podemos llamar a Dios Padre. Si no, no seríamos hijos de Dios en el sentido de la revelación de la fe. El mensaje de los que somos hijos de Dios es que Dios ha enviado a Cristo para adoptarnos en hijos suyos, verdaderamente hijos, para que seamos verdaderamente hijos de Dios, no por naturaleza, sino por incorporación en Cristo, pero verdaderamente partícipes de la divina naturaleza. Y este destino está llamando a todos los hombres. Y nosotros tenemos que transmitir, tenemos que ser instrumento de esta transmisión. Pero no, no se puede reducir la paternidad y la de Dios y la filiación nuestra a una relación meramente natural que no comportase la encarnación redentora y la misión de Dios. Hasta en eso se puede hablar de la fraternidad humana y de la paternidad de Dios en un sentido inmanentista y naturalista. Son deformaciones tremendas. Lo que no se puede es evangelizar verdaderamente a Cristo sin saber que la Iglesia tiene una vocación universal de presentación a todos los hombres hasta el cabo del mundo, a todas las naciones, del anuncio de la salvación por Cristo. Después de decir esto, que la Iglesia debe ser fermento de la sociedad humana, que tiene que ser renovada y transformada en familia de Dios, otras palabras, renovación por la gracia, en el sentido bíblico, paulino, de eterno, renovando y transformando. Después de decir esto, dice, esta compenetración de la ciudad terrena y de la ciudad eterna solo puede percibirse por la fe. Más aún, es un misterio permanente de la historia humana, que se ve perturbado por el pecado hasta la plena revelación de la claridad de los hijos de Dios. Al buscar su propio fin de salvación, la Iglesia no solo comunica la vida divina al hombre, sino que además difunde sobre el universo mundo, en cierto modo, el reflejo de su luz. Sobre todo, porque sana y eleva, dicen los términos que vimos aquí en Santo Tomás, sana y eleva la dignidad de la persona humana. Confirma, hace fuerte, ratifica los vínculos de la sociedad humana y la vida, la actividad cotidiana de los hombres la imbuye de un sentido y significado más profundo. Así la Iglesia, por cada uno de sus miembros y por toda su comunidad, cree que puede ayudar mucho a la familia de los hombres para hacernos más plenamente humanos. O sea, la Iglesia, en el mensaje de sanación de la humanidad caída y de elevación del orden divino, tiene conciencia, sabe que aporta a la humanidad una ayuda sobrenatural que la hace dar más posibilidades de plenitud humana. Apoyada en esta fe, porto pues, la Iglesia puede rescatar la dignidad humana, rescatar la dignidad humana, sustraerla, sacarla a flote, liberarla de todos los cambios de opiniones que deprimen, desprecian o exaltan inmoderadamente la naturaleza humana corpórea. Desprecian al hombre o elevan al cuerpo No hay ley humana que pueda garantizar la dignidad personal y la libertad del hombre con la seguridad que comunica el Evangelio de Cristo confiado a la Iglesia. El Evangelio anuncia y proclama la libertad de los hijos de Dios. Rechaza todas las esclavitudes que en última instancia derivan de la del pecado. Respeta santamente la dignidad de la conciencia y su decisión libre. Advierte sin cesar que todo talento humano debe estar al servicio de Dios y para el bien de la humanidad. Encomienda a todos el amor hacia Dios. Esto corresponde a la ley fundamental de la economía cristiana. Porque aunque el mismo Dios es salvador y creador, igualmente también es señor de la historia humana y de la historia de la salvación, sin embargo, en esta misma ordenación divina, la justa economía de lo creado y sobre todo del hombre no se suprime, sino que más bien se restituye a su propia dignidad y se ve en ella. La Iglesia, pues, en virtud del Evangelio que se le ha confiado, proclama los derechos del hombre y reconoce y estima en mucho el dinamismo de la época actual que está promoviendo por todas partes tales derechos. Debe, sin embargo, lograrse que este movimiento quede imbuido del espíritu evangélico y garantizado frente a cualquier apariencia de falsa autonomía. Acecha en efecto la tentación de juzgar de nuestros derechos, que nuestros derechos personales solo son salvados en su plenitud al vernos libres de todo martirio. Por esta vía, la dignidad humana no se salvaría, sino más bien perecería. Bien, yo quiero leer esto y vuelvo atrás en el capítulo anterior. Hay un párrafo que tiene especial interés. Cuando atenta contra la vida, homicidios de cualquier clase, genocidios, aborto, eutanasia y el mismo suicidio del agravo, cuando integra la dignidad de la persona humana, como por ejemplo la integridad de la persona humana, por ejemplo las mutilaciones, torturas morales o físicas, con actos sistemáticos para dominar la mente ajena, cuando ofende a la dignidad humana, como son las condiciones infrahumanas y heridas, detenciones arbitrarias, deportaciones, esclavitud, prostitución, trata de blancas o de jóvenes, etc. Todo esto. Todas estas prácticas y otras parecidas son en sí mismas infamantes, degradan la civilización, deshonran más a sus autores que a sus víctimas y son totalmente contrarias al honor debido al creador. Bien, aquí yo he querido leer esta alusión, después habla también de otras cosas, pero que esta alusión pone seguido aborto, eutanasia, etc. ¿No? Y esta dice que la doctrina de la Iglesia, la revelación, puede sustraer a la naturaleza humana, a la dignidad del hombre, del peligro de las cambiantes opiniones que la exaltan o defienden. Entonces yo, como algunas veces lo he dicho, hoy quiero leeros unos párrafos, porque me gustaría que oyeseis esta tremenda música. Voy a leer unos textos abstrusos, durísimos, horrorosos. Ya sabéis que leo muy pocas cosas aquí filosóficas. Lo que voy a leer es una monstruosidad. Es de Hegel, está en la tecnología del espíritu. Yo quisiera que ahora lo leyésemos oyendo dar el concilio de cómo solo la fe nos puede salvar de esta ruina de la fe. Y ahora yo, antes de leer lo que voy a leer, os diré una cosa. Todo el marxismo, ¿no? Todo lo que hay en el marxismo, en esto que voy a leer, está completamente hegeliano. Las sutilezas entre hegelianismo de derecha o de izquierda, que es idealismo, que es materialismo dialéctico, van por otra camino. Los elementos del método dialéctico que condicionan esto que voy a leer aquí están igualmente en todos los hegelianismos y todo el pensamiento moderno, y no solo Hegel, sino otros muchos pensadores, tienen ante lo que van a ver ustedes la misma actitud que vamos a ver. Aquí vamos a ver a Rita Hegel decir, pues que no podemos expresar lo que percibimos singular. Es algo que suponemos en nuestro lenguaje, pero no es verdadero. El lenguaje es lo más verdadero. Por esto nosotros refutamos inmediatamente en él nuestra suposición. Como lo universal es lo verdadero de la certeza sin chiste y el lenguaje solo expresa lo verdadero, no es en el modo de alguno posible decir nunca un ser sensible que nosotros tenemos. Ahora vamos a ver qué pasa con el yo. El yo es universal, como ahora que yo estoy. cierto es que lo que supongo es un yo singular, pero del mismo modo que no podemos decir lo que suponemos en el aquí y el ahora, no podemos decir tampoco lo que suponemos en el yo. Cuando se exige de la ciencia como su piedra de toque, que sencillamente no podría ser fe, que deduzca, construya o descubre a priori como ello quiera expresarse, una llamada esta cosa o este hombre, sería obligado que quienes tal exigen dijeran qué es esta cosa y qué es este yo que suponen, pero decir esto es imposible. Esto no faltarían pelmazos, que dirían que esto no cancela la certeza del individuo, etc. Pero sí que lo cancela, estoy completamente convencido, que es así. Y ahora van a ver ustedes a Hegel demostrar a su juicio triunfalmente cómo no hay supuestos sensibles, no hay sustancias singulares, por tanto no hay Pedro, Pablo y Juan como realidades verdaderas. A los que afirman la verdad y certeza de la realidad de los objetos sensibles, cabe decir que deberían volver a la escuela más elemental de la sabiduría. Y aquí una cosa profana, los misterios elusivos. Los iniciados en aquellos misterios no solo elevaban a la duda acerca del ser de las cosas sensibles, sino a la desesperación de él, ya que por una parte consumaba en ellas su aniquilación, mientras que por otra parte se las veía aniquilarse de su vida. Pero viene mi siguiente argumento sensato. Tampoco los animales se hallan excluidos de esta sabiduría, sino que por el contrario se muestran muy profundamente iniciados en ella, pues no se detienen ante las cosas sensibles como si fuesen cosas en sí, sino que desesperando de esta realidad y en la plena certeza de su nulidad, se apoderan de ellas sin más y las devoran. Y toda la naturaleza celebra como ellos estos misterios revelados que enseñan cuál es la verdad de las cosas sensibles. Si ustedes han visto una vez un lobo comerse un cordero, o un buey comer una hierba del campo, según Hegel, le están viendo practicar lo mismo que se celebraba en los misterios de Ceres y Baco, demostrando la nulidad de los objetos sensibles. Bueno, hay otro momento, otro pasaje que no he podido encontrar, en que polemizando con los xenólogos, pues dice que la xenología se demuestra aplastando el cráneo de uno. Y en otro momento, no sé qué cosa arma, que dice literalmente, esto se arregla meándose, así, ya. Esto equivale al mear, que esto es la expresión de esta reputación, es mear encima de esto. Mear encima de uno y de partir del cráneo. Sí. Porque escribe así, Hegel. Los que no lo entienden es porque creen que es muy abstruso y elevado. Y es una cosa de un abstruso todo lo que quiera. Pero para entender a Hegel hay que ponerse un principio. Que cuando parece que habla claro, habla clarísimo, quiere decir esto. Cualquiera diría que puesto que el buey no se muere porque va comiendo hierba, queda demostrado, puesto que el buey vive, que la hierba también es real. Lo que pasa es que el que la destruye, corrompe un niño, se genera ulterior, se nutre de ella, o sea, queda probada la certeza del mundo sensible en que comemos y bebemos y que es certeza. Pues no. Aquí tienes el güey negando, anulando los principios, tanto que no tenemos. Esto yo lo veo por lo siguiente. ¿Por qué? ¿Qué señor quiere decir esto? Dice, se burla del pobre yo de Cayo Sempronio, que era mucho importante. O sea, ¿saben qué dice Hegel cuando se burla de los que se ponen nerviosos por su negación del principio de la perfección? Dicen, creen hablar con mucho sentido común, diciendo que si fuese verdad que lo mismo es el ser y la nada, lo mismo daría pues estar vivo que muerto, enfermo que sano, o tener fortuna o no tener. Entonces, con un paréntesis, dije, claro está que precisamente la filosofía consiste en saber que no tiene ningún sentido que uno exista o no exista, que esté vivo, muerto, sano, enfermo, sea. Y la gente pasa por aquello como si fuese una figura literal. Porque además, cuando dice cosas así, no deja de insultar al oriente cristiano, recordándole que esto es lo que dice el Evangelio, que tiene que sacrificar la propia vida, o le alude a la humildad, o le alude a saber que no somos nada, en cosas de esas, así de todo. Suelta que. ¿Entiendo? Pues bien, por tanto, no se trata, si el aquí nos presenta un buey comiéndose una hierba. pero yo ahora puedo leer Hegel lo que me veo. Es la bomba. O los chipiadores, o los cantos en o un caos universitario, o todo lo demás, que son instrumentos para devorar realidades. Es igual. Por tanto, sí. Los lectores de ese texto podrían haber mucho más. Y lo que dice, es el conjunto del texto que crece, es esto. Es que solo la ciencia da a la humanidad contemporánea una luz para comprender el hombre de tal manera que se produzca esta, que quede fundamentada en esta afirmación tremenda en la cual se mueve todo el sentido del mundo, la humanidad, todos los tiempos, pero que tan pocas veces los sabios han sabido expresar, afirmar y fundamentar. Es que este singular indefinible, que no se puede decir quién es y qué es, que es Perico de los Palotes, que es Pedro, Pablo, Juan, que es Pedro, cada uno de estos individuos singulares tiene una dignidad ontológica superior a todos los nebulosos, a todos los planetas, a los soles, y que la felicidad de estos seres personales, que son los individuos humanos, singularizados por la materia, hijos de tal padre, de tal madre, nacidos de tal hombre fecundado, aquí, ahora, en tal día, esto, para estos singulares, ser dispuesto a la vida eterna en la casa del padre, con muchas moradas, y por esto amar con Cristo. Esta perspectiva de que el hombre es el único ser del universo material en que lo individual vale por sí, tiene un carácter de su felicidad, este es el fin del universo. Esto, solo a la luz de la fe cristiana y la reflexión de los grandes doctores de la Iglesia que han pensado sobre eso durante siglos, queda firmado que está en acorde con otra parte, con el despreciado sentido. Pero, en cambio, los sabios del mundo de hoy, los provesianos, los cristianos, los hegelianos, los marxistas, los comunistas, Comte, por ejemplo, los sabios, se lo devoran con su posición de la cultura. La bestia de la apocalipsis que va aplastando con las patas de los hombres. Los tripulados. Los tripulados, pues estamos destinados a ser tripulados. Pues, por tanto, realmente, lo que digo que te puedo decir más, lo que el Concilio denuncia o lo dice, principios y aplicaciones prácticas que llegan de estos principios, pero no se llegan a creer todo el veneno que llevan dentro. Hay mucha gente contaminada de psicoanálisis freudiano que no cree en el ser personal y en los. Continúan conservando la noción del sentido común y la de lo que cristiano y están contaminando 50.000 errores. Hay muchísima contaminación que no se sabe. Un milagro de la gracia de Dios y la puerta de la síntesis natural. Y porque al fin y al cabo, pues un señor, aunque sea catedrático de medicina, pues tiene mujer y hijos, suegra y cuñados, etc. Y esto salga. Porque si la gente fuese, tuviese que vivir consecuentemente en su vida, con los principios especulativos que están en el mundo científico de hoy, pues sería la cosa muchísimo peor, muchísimo peor. Es evidente, suerte que, por lo visto, lo que se dice por allí, pues, en las historias de filosofía o en los laboratorios, o lo que sea, pues una cosa que se dice para ganarse la vida, o por decir algo, ¿verdad? Pero suerte. Ahora, es muy grave la suerte. Claro que hay muchos personajes que lo entienden y solo leen las cosas a los tormentos y creen entenderlo muy bien. Ya que digo Hegel, pero no tiene cosa. También es la gente más tonta para mí. Todo el campo de la cultura son los hegelianos de derecha. Gente más imbécil que Hegel. Que Hegel, ¿qué dice? Voy a leer. Para representarse lo absoluto como objeto, se emplean proposiciones como estas: Dios es lo eterno. En tales proposiciones, lo verdadero se pone directamente como sujeto, pero no es presentado como el movimiento del reflejarse en sí mismo. Esta clase de proposiciones comienzan por la palabra Dios. De por sí, esta palabra no es más que una locución carente de sentido. Solamente el predicado lo que nos dice lo que Dios es, y un poco más allá. Por esta razón, puede ser útil evitar la voz Dios, ya que esta palabra no es de modo inmediato y al mismo tiempo concepto. Robinson, en un libro titulado Nada menos que sincero para con Dios, para purificar el cristianismo, dice, y antropomorfismos mitos, dice que lo que convendría es evitar la voz de Dios. Si pudiese retirar del lenguaje cristiano el nombre de Dios, no pudiese retirar el cristianismo sin mitos y sin sobrenaturalismo y sin religión. Viviendo los tres fuentes, no religioso. Fuente de Robinson, también. Ahora, ¿y este señor? Y cuando dice esto es cuando habla en serio, y lo fundamenta con todo un análisis del lenguaje que acaba. Después, porque él comienza los libros, termina diciendo que solo Dios es la verdad, lenguaje evidentemente esotérico, evidentemente. Entonces, o porque habla negando la hipostaticidad eterna y la personalidad, habla del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el elemento del movimiento dialéctico del absoluto. Creen que se puede hacer una teología trinitaria con una metafísica de Dios, y van hablando de las cosas del cristianismo de derecha, que tiene el movimiento de un daño como una peste convertido al despiste a comunidades de monjas y de comunidades enteras de provincias eclesiásticas, etcétera, y ha sido una calamidad inaudita, preparando a la gente después para un marxismo de curantería. Y así ha contaminado toda la teología, y está destruyendo la fe de los teólogos y de los profesores. Pero es una de las cosas más tontas que se puede hacer. Hay que tener una superficialidad, una falta de sentido, una incapacidad para leer a Hegel entendiendo de qué habla. Pero, por tanto, yo, sin volveros esto, ya que estoy padeciendo estos problemas, sensibilizado para tratarlo, ni doleros esto, para que oyeseis unas frases bestiales, que suenan exactamente, dicen lo que suena, y nada más. Todo más, esto no me quiero. Para deciros que, sí, que realmente, tanta verdad que el cristiano tiene que saber que su fe, que no se confunde con ni siquiera con la verdad sobre Dios, como nos dice de la razón humana, mucho más, mucho menos se confunde con los errores de la filosofía humanista de todos los tiempos. Pero que solo esta fe revelada, descendente de su vida de Dios Padre por Cristo, puede dar a los hombres precisamente una conciencia clara de su dignidad, y solo ella puede orientarnos en este jaleo de abortos, eutanasias y todo esto, ¿eh? Pues por eso es importante decirlo. Si no ha pasado el tiempo, yo de terminar estar buscando. Leí en el diario hace días, se me pasó de recogerlo, pero voy a ver si lo encuentro, que en la primera vez que se discutieron en la Comisión Constitucional de la Constitución Española algún artículo, no recuerdo cuál es, me temo que ya ha pasado otra vez, no sé si han llegado ya, un artículo en que se hablaba del derecho de la persona a la vida o ante alguna cosa de esas, estaba redactado de una manera, no sé si es considerado o no considerado. Lo cierto es que un diputado del PSOE objetó a cierta redacción, que no sé si es la que hay o la que querían poner, que sea, diciendo que si se redactaba de aquella manera, no faltaría quien invocaría el artículo de la Constitución para decir que es inconstitucional la legalización del aborto. y por tanto no convenía emplear aquel lenguaje que pudiese tomarse en serio como una defensa de la integridad del ser humano. O sea, que así es cuidadoso. Digamos que se defiende la persona humana o la dignidad del hombre de una forma que después no nos vengan con cuentos, ¿eh? Las madres, de lo que tienen dentro, pueden hacer lo que les dé la gana. Los derechos que se van a defender, por ejemplo, el derecho a que el Estado no te mate, si el terrorista, naturalmente, el Estado no te mate, aunque seas tú terrorista, este da el derecho, etc. El que... Pero los derechos queden subordinados a una cosa de tipo civil, quiero decir. Sea asesinato, matarte, no le dará. De momento, Italia, que ha dicho que es una ley laica para un Estado laico, y un artículo de la Civiltà Cattolica ha dicho que es una ley perversa para un país católico. La ley no libre se siente la verdad. Y lo repetido los autores y los radiológicos. Una ley laica para un Estado laico. Esto lo dicen que hay. Los republicanos y los liberales y no solo los comunistas, los que piensan, pero lo dicen obviamente. Esto lo dicen los partidos laicos de esos burgueses, los que formaban el centro sinista, los que formaban el centro antes de la apertura de Cuba. Es una ley laica, pero no estaba. No legalizaba. Ahora se legaliza. Vientre materno de los humanos. Después se realizará el exterminio de los no formados, de los enfermos mentales y curables. Y después se legislará la eutanasia. Se les da todo lo que les dé la gana. Porque no hay. Que hay que sorprenderse. Que si se ha leído creyéndose que hablan en serio Marx o Hegel o Conte, pues no hay nada de que admirarse. Hegemónicas pues, nos toman como un grano de polvo. Por más son cuentas. Entonces, esto de los derechos humanos va por otro camino, que se podría decir más suave que lo que se tiene. Claro, una cosa es decir los derechos que el hombre tiene, porque Dios se los ha dado, de modo que la voluntad humana tiene que respetarlos, no tiene derecho a tocarlos, a levantarlos. Otra cosa son los derechos que los legisladores humanos, etcétera, no tienen. En lo caso, la voluntad legisladora humana es la otorgadora de todo derecho. Y eso está literalmente en ruso. Por tanto, es la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Y son derechos cívicos. Y si la voluntad general no te los da, pues no hay por dónde te los tomes. Por tanto, que se nos da la obligación, no el derecho, sino la obligación de ser los defensores de la plenitud de la humanidad y llevar a toda la humanidad a la salvación que solo en Cristo se da. Y que solo en esta salvación en Cristo está la maduración plena de la humanidad. Y que solo en el pensamiento recibido de la fe y ejercido en la Iglesia de Cristo por los grandes doctores de la Iglesia y por el pueblo cristiano que durante siglos ha oído predicar así y ha oído explicar un concepto del hombre completamente acorde con la experiencia y con el sentido común de los pueblos, incluso para, pero que solo se ha expresado en forma doctrinal vigorosamente por los padres de la Iglesia, por los hombres, por los hombres, del hombre como ser persona. Que es una cosa increíble, pero que ha desaparecido del pensamiento sociológico y político. No está. Y así, prácticamente, no tienen por qué respetarlo porque teóricamente lo desprecian. Insisto en lo que decía antes. Nuestra actitud en este punto es la Iglesia, que no se confunde con nada meramente humano, está llamada y es la única llamada por Dios a tener que ver con todos los hombres y la única que puede llevar a la humanidad a su vocación única. Otro Dios para el mundo, que es Dios Padre de Cristo, no hay otras. La Iglesia Católica es universal porque Dios que lo ha enviado desde arriba sobre el mundo, lo ha enviado como el único fermento que tiene que transformar la masa. El sábado que viene contaremos algunas cosas culturales. más o menos contaminados por la caída del pecado y por las corrupciones de la idolatría, y que estos elementos buenos van a ser sanados y van a ser asumidos y van a ser penetrados por la gracia, como hizo con las corrupciones de los griegos y de los romanos y con los celtas y con todo el mundo. Pero supone que la evangelización derrocará el imperio del diablo y apartará la malicia de los crímenes de los hombres. Así pues, todo lo bueno que se haya sembrado en el corazón y en la mente de los hombres y en las culturas de los pueblos, no solo no perece, como no pereció la cultura griega y romana, a pesar de que estaba así el mundo, no pereció por la iglesia, sino que se sana, se eleva y se completa para gloria de Dios, confusión del demonio y felicidad del hombre. Así, la actividad misionera tiende a la plenitud escatológica, pues por ella se dilata el pueblo de Dios hasta la medida y el tiempo que el Padre ha fijado en virtud de su poder soberano, pueblo al que se ha dicho proféticamente, y ahora viene una cita de Isaías: amplía el lugar de tu tabernáculo y extiende las pieles que te cubren, que luego se dan preciosas. Se aumenta el cuerpo místico hasta la medida de la plenitud de Cristo, y el templo espiritual en que se adora a Dios en espíritu y en verdad se amplía y se edifica sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo la piedra angular. Este es el capítulo primero de la actividad misionera, que es realmente extraordinario, centrado totalmente sobre la teología de la realeza, de la instauración de todas las cosas en Cristo, cabeza de la humanidad, único Salvador, Rey del Universo. Habla explícitamente varias veces de esto y llama a la evangelización misionera, es preparación del reino de Cristo, Señor y dueño Dios por todos los siglos, reino de Cristo y y por eso, después de la fiesta del Rey, he querido leerlo. Seguiremos otro día con esto, pero pasaré a temas de la educación, familia, etcétera, porque van a ser muy necesarios estar actuados en todas estas cosas, en los tiempos que se nos avecinan, en que hay bastante empeño en que España sea un país de misión, pero no tiene que ser, y en la medida en que lo sea tendremos que ser misioneros. Por desgracia, a veces tendremos que serlo con personas íntimas nuestras, como nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, etc. Nos tendremos que sentir misioneros, como si fuésemos en un país pagano. Pero, la mayor parte de casos, cuidado, estos que estoy hablando son bautizados todos. Yo no he conocido a nadie que no esté bautizado. Y es fácil encontrar que ha tenido educación cristiana, por tanto no es exactamente un país cristiano. O sea, si tenemos que hacerlo, lo hacemos. Pero no olvidemos también la necesidad de mantener la fe entre los cristianos y mantener la vigencia de todas las exigencias de la tradición cristiana en la sociedad en que vivimos. Tendrá mucho campo por correr todo eso. Muy bien. Si me permiten, creo que puede ser provechoso si no lo ha hecho el comentario. Un comentario a un artículo en un periódico, en el Correta Gran, un sacerdote de mucho prestigio, que no sé si puede interpretar, pero que creo que es completamente contrario a la doctrina que se está exponiendo. Viene a decir el Señor y dice que Cristo reina desde la cruz. Recuerden que hay un texto de la liturgia que dice: reinabit a Cristo. Dios reina. Bien. Y dice: todo lo que sea, no lo digo en la misma palabra, todo lo que sea salirse de esto es tergiversar el reino. Ahora bien, me parece que aquí también las encíclicas de las primas, es que el rey aquí no está en la cruz, sino que después resucitó. Sí, ¿eh? Lo cita, lo de la cruz, lo cita. Sí, bueno, pero como medio, sí, pero no quedarse que lo defectuoso de este artículo es decir que lo que sea salirse de esto es tergiversar el reino de Jesucristo. El Jesucristo, después de estar en la cruz, resucitó. Y tiene derecho a mandar, a juzgar y a condenar a precisamente, si tenemos, este es algo más. San Pablo siempre dice que tenemos que participar de la cruz, porque participar también de la resurrección. ¿Eh? La cruz es el medio por el cual, lo dice San Pablo, porque hizo este acto de obediencia como hombre, ¿sí? Entonces Dios le saltó y lo hizo sobre todo un hombre. Y nos enseña el camino para llegar a ese reino, ¿eh? Que es el de la obediencia, que es el de sumisión, que es el de la humildad, etc. ¿Eh? Pero decir esta frase, ¿eh? lo que es salirse de esto es tergiversar o enredar la doctrina de la revelación de Cristo, es un disparate. Aunque sea la frase sea verdadera, pero hay que interpretarla, y no pues se puede decir que no se puede hablar de más que el pie de la cruz. No sé si lo leí. Sí, yo también. No lo leí, no. Me parece, bueno, yo lo leí porque estaba entonces predicando. No lo leí, pero me parece que debe ir, los tiros ya se ven por dónde deben ir. Sí, claro. Estaba aquel día predicando de Cristo Rey, es explicando tópico, ahora, el derecho que tiene, como dices, la encíclica, tener derecho a mandar, tener derecho a juzgar, y a todos, ¿eh? Y aún a los poderes, sí, que les deja lo que es autonomía en las cosas propias, pero deben someterse a su doctrina, a su enseñanza. Y decir esa frase en ese día me pareció un poco exacto, ¿eh? Y nada bíblica. Además es litúrgica. Sí. Bueno, pero y aún en este sentido, ¿eh? Bien, pues nada más.